Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, Cecilia, información andamos buscando y que le cuentes a la audiencia del tema del bono de refuerzo que ha anunciado el Gobierno Nacional y que va a implementar a través de ANSES. Sí. ¿Se está inscribiendo la gente y hay una extensión de plazo? Sí, en realidad, al principio, digamos, bueno, el anuncio del presidente, como todos saben, fue la semana pasada, en la cual se decide, digamos, que la implementación va a ser a través de ANSES, bueno, a través de lo que es la dirección ejecutiva a cargo de la licenciada Fernanda Raberta, comenzó esta inscripción el 21 de abril, digamos, una primera etapa que se extiende del 21 de abril al 28, es decir, al día de ayer, en el cual iba a consistir en lo que es la actualización de datos personales de todos aquellos que potenciales beneficiarios de este refuerzo de ingresos. A partir del día 28 ya contamos con lo que es la segunda etapa, que consiste en una declaración jurada que la persona debe completar y validar un CBU, es decir, una cuenta bancaria propia, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, digamos, de que de que este refuerzo de ingresos abarca dos grupos de personas, digamos, beneficiarias. Por un lado, lo que es jubilados y pensionados y titulares de pensión por el adulto mayor, que es la conocida como PUAM, que estas personas no deben hacer ningún trámite, ninguna inscripción, van a recibir este refuerzo de ingresos de 12.000 pesos a partir del mes de mayo, ¿sí? Eso por un lado, que no deben inscribirse en ningún lado, no deben hacer ningún trámite, van a recibir en la misma cuenta donde reciben su beneficio. Recordemos que esto abarca a los jubilados y pensionados que reciban hasta dos veces la mínima, ¿sí? No más de ese monto, el refuerzo de los 12.000 pesos. ¿Sí? Más o menos, por otro lado, te corto, Cecilia, discúlpame. Más o menos, ¿cuántos pampeanos y pampeanas tenés el universo ese de jubilado y jubilada? No, que más o menos. Mira, como obviamente nosotros, digamos, a medida que va pasando cada mes, digamos, vamos teniendo nuevo número, tanto de jubilados que perciban hasta dos haberes, y titulares de PUAN y titulares de pensión no contributiva. Nosotros estamos esperando el número de los beneficiarios que va a abarcar este tanto lo de, digamos, todos los nuevos beneficiarios que van a percibir este bono, digamos. Ah, bien. Así que todavía no contamos con la cantidad de pampeanos y pampeanas exactos, ¿sí? Apenas tengamos el número oficial, lo vamos a publicar. Bien, ¿sí? Bien. Por otro lado, el otro universo de personas que, digamos que abarca este refuerzo de ingresos es todas los trabajadores y trabajadoras que no tienen ingresos formales, los trabajadores y trabajadoras de casas particulares y los monotributistas sociales y monotributistas de categoría A y B, ¿sí? En esta etapa van a observar que en la página, la modalidad, digamos, para inscribirse y para completar esta declaración jurada es a través, sí o sí, de la página web de ANSES, que es www.anses.gov.ar, mediante la clave de seguridad social de cada una de las personas, ¿sí? En esta clave vas a observar, cuando ingreses con tu clave, que es tu CUIL, y una clave que vos decidas poner, vas a observar un botón que dice refuerzo de ingresos. En ese botón cliqueas y te aparece la declaración jurada que completas y el CBU que para validar, y quedas inscrito. Luego, a partir del 5 de mayo, vas a poder consultar también en la página web de ANSES si sos beneficiario de este refuerzo de ingresos, ¿sí? Y recordemos, muy importante, que la inscripción es hasta el 7 de mayo, ¿sí? O sea que si vos no actualizaste datos hasta el 28, que era la primera etapa, ¿no? Del 21 al 28, la actualización de datos, no te hagas problema, que vas a tener tiempo para actualizar los datos y mientras tanto ya está disponible el botón para completar la inscripción. ¿Sí? Bien, bien, bien, bien. ¿Por qué fue mucha gente a ANSES de forma presencial, teniendo en cuenta que esto se hace de forma digital? Mira, estimo que habrán tenido algún inconveniente con la clave de seguridad social, por ahí para generarla. También por ahí a veces falta de conocimiento, o por ahí no lo han podido hacer, digamos, de en su computadora o en su celular, recordemos que también atrás del celular lo puedes hacer, claro. ¿Sí? Y bueno, quizás pueden ser esas razones, claro. ¿Sí? Sí. Nosotros en la oficina hemos tenido muchísima afluencia de gente, lo cual tratamos de resolverlo y de resolver el problema, y si no se puede, o si lo pueden hacer desde la casa, explicarle, ¿sí? Claro. Recordemos que es simplemente con una clave que la persona la genera, no tiene mucha más vuelta que el quill y la clave, ¿sí? Mm. Luego que ingresas, tenés esta... Obviamente hubo problemas al principio, por ahí porque estaba muy saturada la página de ANSES, que es lógico porque es la misma página para todo el país, ¿sí? Mm. Pero bueno, la verdad que ayer funcionó muy bien la página, así que bueno, estamos trabajando, digamos, claro, con esto. Ese otro dato que hay que completar, la segunda etapa, tener un CBU. Claro, es una declaración jurada en la cual te consulta, o sea, vos declarás que no percibís ingresos formales, claro, ¿sí? Validar un CBU. Bien. Si ya contás con un CBU, simplemente existe, por ejemplo, recordemos que además este refuerzo de ingresos es compatible con asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, progresar, prestación por desempleo, ¿sí? Entonces, si vos estás percibiendo un beneficio, por ejemplo, sos titular de asignación universal por hijo, en ese CBU van a preguntar si validás ese CBU. Claro. Obviamente lo validás para que te paguen, para que puedan pagarte, digamos, este refuerzo de ingresos. ¿En caso de que no tenga CBU? En caso de que no tenga CBU, la página también cuenta con un instructivo para poder tramitar el CBU. Recordemos que hay cuentas, formas en los bancos para tramitar una cuenta bancaria individual, digamos, sin costo, ¿sí? Sí. Así que bueno, y recordemos que tú tenés hasta el 7 de mayo, ¿sí? Para validarlo a tu cuenta, ¿sí? ¿Cuándo se estaría percibiendo este y de qué forma? Porque se habla de un bono de 18 mil pesos de refuerzo. Sí, el refuerzo de ingresos es de 18 mil pesos, una cuota de 9 mil en el mes de mayo y la otra cuota de 9 mil en el mes de junio, ¿sí? Bien. El pago va a ser posterior al 7, que es cuando cierra la inscripción. Claro, y esto se deposita en el CBU que uno declara. Que uno declara, bien, sí. Bien. Sí, aclarar que los bancos tienen la caja de ahorro universal, que es gratuita para toda persona, que vaya y pida tener una caja de ahorro y no tiene costo. Sí, un poco que esta modalidad fue porque, bueno, ante el pago del ingreso familiar de emergencia se detectó que por ahí no todas las personas que ingresaban o que se inscribían eran realmente las destinatarias del dinero, ¿sí? Recordemos que por ahí usan mucho los mismos datos de una sola persona y entonces por eso ahora se trata de que cada uno cargue su cuenta, ¿sí? Claro, bien. Bien, Cecilia, no sé si quedó algún dato. Mira, por ahora eso es la información con la que estamos trabajando y es con lo que estamos tratando de solucionar el inconveniente a las personas, ¿sí? Bien. Bueno, así que nada, por ahí un poco transmitir esto de que intenten por ahí en los horarios de la tarde ingresar a la página, que está funcionando la página de ANSES, ¿sí? Y bueno, que la inscripción es hasta el 7 de mayo, que también eso por ahí, viste, la gente no sé si lo ha tenido en cuenta, ¿sí? Claro, bien. Bien, Cecilia, muchísimas gracias. Que tengas buen a día. A ustedes como siempre. Bien. Hasta luego.